Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la UID comprando su euroboleto. Por tan solo un euro diario, ayudas a muchas personas con discapacidad. Y al mismo tiempo, tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aquí estamos en esta nueva edición, en este programa especial a través de esa red de emisoras que están conectadas a OID Radio Nacional. En Alicante nos sintonizan también en Cantabria, en Canarias, a través del 95.0 en Talavera de la Reina. A todos, muy buenos días y bienvenidos. Y damos también la bienvenida a nuestras compañeras, a Diana González y Marina Muñoz. Buenos días, chicas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días a todos. Feliz miércoles ya, ¿no? 22 de abril. Feliz miércoles, Ecuador de la semana. Y fíjate que se nos pasó lo del 20 de abril y poner a Celtas cortos. Ya, mira que te lo dije antes de que empezáramos el programa. Sí, pero luego bueno, ya... Bueno, la podemos poner hoy, nunca es tarde. Ah, pero ya no es lo mismo, ¿no? No importa. ¿Sí? Sí. Bueno, pues luego vemos si ponemos Celtas cortos. Lo que vamos a poner es toda la información que venimos también ofreciéndoles a través de estas ondas cada día con motivo de esa campaña que está llevando a cabo la OID en las redes sociales. Sigue el Facebook, sigue el Twitter echando humo. ¿Cuántos me gusta llevamos ya? Pues más de 5.000, Raúl. En estos momentos creo que estamos ya rozando los 5.020. Un no parar, de verdad. O sea, en apenas 2 semanas hemos conseguido cuadriplicar los me gustas en nuestra página de Facebook. Los impactos en esta red social se multiplican día tras día y la interacción, ¿no?, con otros usuarios cada día es mayor. Nos llegan fotos, mensajes privados en los que se solidarizan con nuestra causa, en los que nos piden apoyo, sobre todo en los que nos piden también trabajo. Hay gente que necesita trabajar en este país y, bueno, no podemos olvidar que la Organización Impulsora de Discapacitados no es un gueto. Por supuesto, trata de integrar laboralmente a personas con algún tipo de discapacidad, ya sea física, psíquica o sensorial, pero en los tiempos que corren también existe lo que llamamos discapacidad social. Personas que no tienen trabajo, que son parados de larga duración o que, bueno, lo están teniendo muy difícil por diferentes circunstancias de su vida y necesitan un puesto de trabajo, necesitan una forma de ganar la vida y poner a mantener a su familia. Y desde luego en esta organización tienen siempre la puerta abierta. Nosotros abrimos las puertas efectivamente a todas las personas que, bueno, pues quieran trabajar y también que quieran participar en este especial a través de ese teléfono, el directo de la radio, el 925-84-12-81. Da igual donde estés, en Alicante, en Elche, en Cantabria, da igual, 925-84-12-81. Si tienes algo que decirnos, nosotros encantados de contar contigo, con tu opinión. Al igual que esas numerosas muestras que llegan hasta las redes sociales, más muestras de apoyo, dice el muro de Facebook de la UID desde Vallecas en Madrid, llegan más fotos de esos compañeros y a mí me gustaría también dejar muy claro cómo esa persona que nos está escuchando no tiene nada que ver con la UID, pero se suma o se quiere sumar a esta causa, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, pues sobre todo a través de las redes sociales o también a través de ese número de teléfono, pero la forma más fácil, Raúl, pues todo el mundo que tiene perfil en Facebook y sobre todo en Twitter... ¿Y si no lo tengo? No, pues te lo creas. ¿Me lo creo? Es gratuito, o sea, simplemente tienes que entrar en facebook.com, registrarte y nada, buscarnos a través de la opción, de la herramienta, la lupita que busca, pues pones OID-Organización Impulsora de Discapacitados y ahí encuentras nuestra página con todas las novedades y en Twitter pues lo mismo, @, que es la forma en la que se nombra a los usuarios de Twitter, OID-Nacional, y ahí te contamos pues todo lo que acontece en esta organización, todo lo que hacemos día tras día y cuál es la actualidad de la OID. Me tengo que hacer amigo, ¿no? Uh-huh. Tengo que dar a ese botoncito para que me acepte la OID y una vez ya me haya aceptado... Es una página, entonces es dar a me gusta. A me gusta, sí. Vale, perfecto. Amigos, lo hemos conseguido, 5.000 seguidores en Facebook, 5.000 personas que se solidarizan activamente con esa causa, con la causa de la OID. Muchas gracias a todos, es lo que dice también, bueno, pues precisamente esa noticia que vemos colgada en Facebook. ¿Qué más nos contáis? Porque además de esta campaña que lleva a cabo la OID, ese boicot contra la Sexta, también podemos hablar de que la OID sigue entregando premios. Y vamos a hablar del tiempo y de premios. Efectivamente, sigue entregando premios. Ayer tocó el número 23.220 de la serie 24-23220 de la serie 024 en la provincia de Badajoz, en Villanueva de la Serena. Se vendían 10 boletos, 20.000 euros cada uno, por lo tanto 200.000 euros que se van para Extremadura. Perfecto. De la mano del vendedor, José María Zarcero. Vamos a intentar hablar con el vendedor, con José María Zarcero, también con el director de la zona de Badajoz inmediatamente, pero será dentro de un instante porque tenemos que poner un poquito de música, también tenemos que saber cómo está el tiempo. Efectivamente, el tiempo va a estar, según la Agencia Estatal de Meteorología, no sé qué dirá el teléfono de Diana, pero la Agencia Estatal de Meteorología dice que va a estar nuboso en el tercio noroeste peninsular con chubascos y tormentas que podrían ser localmente fuertes en Galicia y en Asturias. También podrían producirse de madrugada algunos chubascos o tormentas algo más débiles y aislados en el resto de la península. Menos probabilidad de lluvia, pues en el suroeste, tendiendo a remitir por el día. Además, se esperan también chubascos localmente fuertes en Galicia y en Asturias. Sin embargo, las temperaturas descenderán en Galicia, mientras que en el resto de la península, salvo en el área mediterránea, también seguirán bajando, y en el área mediterránea permanecerán sin cambios, incluso subirán en el extremo sureste peninsular. Preguntabas a Diana qué le decía el teléfono, su smartphone, pero inmediatamente vamos a saber, por ejemplo, Badajoz, que no está tan lejos de Talavera de la Reina, donde estamos nosotros emitiendo en este instante, pues con certeza qué tiempo hace, porque se lo vamos a preguntar al director de zona de Badajoz, a ver qué nos cuenta cómo está. Seguro que luce el sol. Veremos a ver si es verdad. Oye, en cuanto a esos 5.000 seguidores en Facebook, ya están conseguidos, a esos me gusta, pero... El objetivo o la lucha continúa y avanzamos hacia nuestro próximo objetivo, 10.000 me gusta. Claro que sí. Claro. ¿Y por qué no? Es mucho eso, ¿no? Bueno, es una cifra importante, y más hablando de una entidad como es la nuestra. Es una organización sin ánimo de lucro que representa, bueno, pues a un colectivo que son las personas con discapacidad, y que tenemos un papel modesto en la sociedad y también a través de las redes sociales. Nuestros oyentes no pueden olvidar que en este tipo de cosas también se invierte mucho dinero en publicidad y marketing, y nosotros lo estamos haciendo todo desde el corazón a través de nuestros compañeros, sobre todo de nuestros vendedores y todas las personas que están como responsables de nuestras delegaciones por toda España, que diariamente se están comprometiendo pues a hacer esa labor, ¿no? A dar a conocer lo que es esta organización, el proyecto social que deriva de la OID y del Euroboleto, y que son ellos, bueno, pues a los que sus vecinos conocen, sus familiares, sus amigos, se solidarizan con la situación que están viviendo y quieren contárselo al mundo, y a través de las redes sociales pues se hacen eco y recibimos esas muestras de apoyo. Pues venga, a ver si conseguimos ese próximo objetivo. 10.000 me gusta, aunque hay que decir que los 5.000 en muy poco tiempo se han conseguido relativamente. O sea, muy poquito. Sí, prácticamente en 2 semanas. ¿En 2 semanas? Bueno, mucha gente ha accedido, ha visto lo que realmente sucede, están en contra de lo que ha sucedido en Málaga, que ahí fue lo que desencadenó todo esto, y luego en Talavera de la Reina, después de abrir las puertas a la Sexta, como ya hemos contado en anteriores programas. Bueno, si hay que incidir, o si quieres que te contemos más cosas, o no estás al tanto, pues tan sencillo como conectarte a las diversas emisoras que están ahora mismo con nuestra señal a través de OID Radio Nacional, y estás al tanto, te enteras de todo lo que acontece. ¿Qué quieres participar? ¿Qué quieres dar tu opinión? Insisto, 925-84-12-81. Vamos a hablar de premios, pero antes, ahí está. ¿Sabes qué, Marina? ¿El qué? Pues imagínate. 20 de abril. Te escriba estaba aquí solo, me había puesto a recordar, me entró la melancolía y te tenía que hablar. ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del Turmo? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes, y los que hay han cambiado. Tienes críos, ¿qué tal te va con el tío ese? Espero sea divertido. La verdad, como siempre, sigo currando en lo mismo. La música no me cansa, pero me encuentro vacío. Pues nada, chica, lo dicho, hasta pronto si nos vemos. Yo sigo con mis canciones y tú sigue con tus sueños. ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del Turmo? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes. Cómo hemos cambiado todos, ¿eh? Desde aquel 20 de abril que lanzaban Celtas Cortos hace ya no sé cuántos años. Hace muchos. ¿En el 90? ¿Eh? 20 de abril del 90. Es verdad, 20 de abril del 90. En fin, efectivamente, hace ya unos cuantos años. Vamos a quedarnos con nuestro amigo Raúl Sánchez, el director de la zona de Badajoz, porque hemos dicho allí se entregaba un premio, Diana, ¿verdad? Anoche en Villanueva de la Serena, 200.000 euros en premios llegaban de manos del Euroboleto de la OIZ. ¿Qué te parece, Raúl? ¿Cómo estarán los vecinos de Villanueva ahora mismo? Pues siempre que venga dinero de esta forma, encantados de la vida, seguro. Vamos a preguntárselo a Raúl Sánchez. Muy buenos días, Raúl. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo tenemos el tiempo por Badajoz? Pues ahora mismo soleado, pero con un poquito de nubes. Un poquito de nubes. Bueno, sí. Pues ya tendréis tiempo de pasar calor, ¿eh? En Badajoz. Sí, aquí sí. Aquí en Mérida, más que nada, se calienta mucho la piedra y hace mucho calor. Oye, ¿sabes que te llamas igual que un torero de aquí, de Talavera de la Reina? Sí, lo sé, Raúl Sánchez. Claro, por supuesto. Bueno, cuéntanos, ¿cómo habéis acogido este premio? Pues bien, se ha repartido muy bien porque se vendieron los diez boletos. Y uno de ellos lo ha tocado al vendedor, o sea que fenomenal. Doble alegría. Me alegro muchísimo de que haya tocado al vendedor y a esas 9 personas más. Perfecto. O sea, el vendedor estará como loco. El vendedor está que no entra. El vendedor está pues súper contento. Le llamé anoche para decir eso porque ayer estuve hasta tarde en la oficina, estuve haciendo unas cositas. Y cuando vi el número, pues sale sobre las 9:30 o así, nosotros lo tenemos allá. Y lo vi y digo, hombre, pero si yo creo que este número lo tengo yo. Y vi que le tenía ese vendedor y le llamé rápido. Oye, mira, que has dado el premio. No jodas, está mal. No se lo creía, ¿no? Bueno, no. Y digo, míralo tú y corroborar que es tu premio, porque lo mismo me he confundido yo. Y me colgó y luego al ratillo me llama, que sí, que encima me ha tocado a mí, que me suelo quedar dos, pero me queda uno nada más. Y me ha pegado y digo, mira, pues fenomenal. Me dio mucha alegría, de verdad, porque un vendedor que lleva 11 años con nosotros y luchador como él solo, un discapacitado que tiene un 45% de discapacidad, creo. Uh-huh. Y es una bellísima persona. Y bueno, pues me alegro un montón de que le haya tocado a él y a las 9 personas más que le ha repartido. Raúl, ¿es la primera vez que este vendedor daba premio? Sí, de 5 cifras sí. Bueno, ha dado pues de 500 euros, de 30, o sea, de 50 euros, que son 3 y 4 cifras. Uh-huh. Pero uno gordo, sí. Este ha sido el primero gordo. Bueno. El primero, sí. Estaba muy contento. Ayer cuando hablé con él, no me lo creo. Digo, pues créetelo. Y bueno, imagino que en el pueblo la gente estará como loca. ¿Ya habéis tenido los primeros contactos con alguno de los agraciados? ¿Ya ha llamado a la delegación? De momento no. Porque como este vendedor lleva a dos o tres pueblos, uh-huh. No solo lleva. O sea, este vendedor está en Nueva Villar de Pela, ¿vale? Uh-huh. también lleva un pueblo que se llama Madrigalejo y ¿sí? Obando. Y, o sea, bueno, son tres pueblecitos que están cerquita y es lo que hace. Entonces, pues lo mismo... Él está localizando a sus clientes, claro, ¿no? Claro, lo mismo hoy o mañana. Oye, mira, pues me ha atacado. ¿No? O sea, hasta que no se entere la gente un poco, porque, hombre, hoy por la mañana a primera hora pues no se entera mucho la gente. Sí, porque a veces pasa que compras el boleto, te lo metes a la cartera, claro, y no te acuerdas de mirarlo hasta el día siguiente, no a lo mejor. Eso, ¿eh? Yo, por ejemplo, no lo he comprobado, pero creo que ya... Bueno, sí, por si me ha tocado la terminación. Bueno. imagino, Raúl, que en Villanueva este premio vendrá, pues, que ni pintado. No sé cómo está un poco el municipio en cuestión de paro y tal. ¿La crisis se nota? En Villanueva va a venir muy bien. Y por toda esa zona, por todos esos pueblos de ahí, va a venir muy bien porque... Porque, claro, esa zona, pues, es agrícola, más que nada. Y ahora, pues, hay mucho paro y muchas cosas. Luego, cuando viene la época buena de la agricultura, pues sí, ahí se mueve más gente, pero ahí hay paro, bueno, como en todos lados. Uh-huh. ¿Cuántos trabajadores tenemos nosotros en la zona? ¿En todo Badajoz o solamente en Villanueva? Bueno, pues si nos hablas primero de Villanueva y luego de la provincia. En Villanueva tendremos unos 10-12 vendedores, uh-huh, en esa zona. Y después, bueno, por toda la provincia de Badajoz tenemos unos 55 así, uh-huh, 50-55. Imagino que después de este premio serán muchos, ¿eh?, los que vengan llamando a la puerta de la OIZ y solicitando al menos información, ¿no?, pues para poder acceder, sí, a un puesto, claro, de trabajo. Porque, bueno, porque hay gente que no sabe cómo funciona o desconfía un poco, cosas así. Entonces, pues bueno, viendo que toca premio, que se paga, que somos legales, que somos gente honrada, que, pues bueno, pues lo mismo ya con estos premios, así, como me pasó en Mérida a mí, uh-huh, hace un año y pico, pues sí, vieron que, bueno, que crea más confianza, ya la gente se conciencia más de que somos una empresa como otra más, ¿sabes? ¿Cuánto hacía, Raúl, que nos entregaba un premio de estas características? Pues en diciembre del 2013... di yo aquí en Mérida, dimos otro, uh-huh, o sea, y en diciembre de 2013, pues un año y 3 meses, 4 meses. No está mal. No está nada mal. En cuanto a tiempo, no está mal. Y es que tenemos muchas delegaciones. Firmaba yo porque cada año y algo, claro, dieron premio gordo. Que tenemos muchas delegaciones en Extremadura. Está Mérida y Badajoz, Villanueva la Serena, pero también está Cáceres, sí, está Cáceres, Plasencia... Sí, sí. Navalmoral de la Mata. Y sí, el proyecto que sigue creciendo, ¿no, Raúl? Me parece que tenéis intención de abrir algo más en la zona. Sí, yo tengo pensado abrir en Zafra, que, uh-huh, es un pueblo muy grande y está ahí, y así cubro más espacio. Y Almendralejo también, porque es un pueblo muy grande. O sea, pero que... bueno, eso poquito a poco. Primero vamos a dejar bien la zona, las delegaciones que tenemos abiertas, vamos a dejarlas bien cubiertas de vendedores y de venta. Y luego ya poquito a poco iremos abriendo sus delegaciones más de, bueno, pues... Zafra y Almendralejo. Con la policía en estas localidades no hay ningún problema, ni lo ha habido nunca, ¿no? No, solamente tuve un problema con un vendedor que, bueno, que, pero no se lo quitaron por el producto, sino se lo quitaron por la persona, porque el vendedor, pues, claro, yo no conozco a todo el mundo y había tenido problemas con la justicia, y cuando le vieron con la lotería, bueno, pues le dijeron, mira, tú no puedes vender esto, y se lo quitaron. Me presioné yo allí en Almendralejo un día, en la comisaría, en el cuartel, sí, en la comisaría, y nada, estuve hablando con ellos y me dijeron eso, que porque esa persona no podía vender y tal, y bueno, pues ya está, pues comprendido todo. Así están las cosas. Pero solamente he tenido ese problema, o sea, yo aquí en Mérida no tengo ningún problema con la justicia, ni en Badajoz ni en Villanueva. Extremadura es una zona que nos quiere, Raúl. Ya llevamos muchos años ahí, sí, y la organización está muy asentada. Imagino que también habréis recibido, ¿no?, como responsable tú en este caso de la delegación, muchas muestras de apoyo por parte de la sociedad con esta campaña, ¿no?, que estamos lanzando en forma de protesta contra, sí, este boicot, ¿no?, que sí, sentimos que nos está haciendo una televisión privada. Sí, sí, la verdad que los vendedores están un poquito alterados porque, bueno, los que salen, los medios de comunicación, por ejemplo, periódicos, televisiones, pues se meten mucho con nosotros y, bueno, pues ellos, lo que está en su mano, lo hacen lo posible. Si tienen que enviar fotos yo colaboro con la OID, o votar a que me gusta en el Facebook de la OID, o sea, todo eso lo hacen, porque son gente luchadora y gente que quiere salir para adelante. Y cualquier cosa que pasa, pum, ya lo están, sí, o sea, lo retuitean o lo comparten, o sea que sí, se vuelcan mucho los vendedores de aquí. Es que al final es una cosa que nos afecta a todos. O sea, son puestos de trabajo que como personas defendemos con uñas y dientes. Claro, hay que pelearlo. Y si no nos peleamos, pues si nos tiene que dar todo hecho, pues yo creo que vamos a llegar muy poco lejos. O sea, que claro, vamos a estar enterrados ahora en nuestro propio, en nuestra propia... A ver si me, entiendes, que sí, si no peleamos, pues claro, no tenemos perdido, claro que sí. Raúl, entre los compañeros, imagino que, como siempre, ¿no?, diferentes tipos de discapacidad. Sí, tenemos el vendedor, por ejemplo, este vendedor que ha dado el premio, pues tiene, es discapacitado, pero, o sea, tiene todos sus miembros, o sea, sus dos piernas y dos brazos, uh-huh, y de cabeza está muy bien. Uh-huh. Lo único que, bueno, de estatura, pues mide 1,05 m, 1,10 m, y bueno, pues una discapacidad bastante grande, porque él, o sea, a pesar de su discapacidad, conduce, tiene la carrera de, yo creo que de informático, uh-huh, o sea, el chico es un primo, o sea, y encima se esfuerza y pelea y, bueno, es la... Lo que venimos contando tantas veces, ¿no? Testimonios de superación de personas valientes, luchadoras, que están aquí dentro de esta gran familia, dentro de la organización Impulsora de Discapacitados, y que son verdaderos ejemplos a seguir, ¿verdad? Sí, sí, la verdad que sí. Yo me doy cuenta de cuando me viene alguien diciendo que tiene algún problema, que joder, que tengo un problema, que tal, y le veo que está bien, o que viene, no es que no tengo trabajo, pero bueno, si estás bien, joder, si no te pasa nada, tienes, o sea, estás perfectamente. ¿Cuántos hay que tienen más discapacidad y son más luchadores que tú? Uh-huh. Entonces, bueno, pues esa gente hay que apoyarla mucho. La gente que es discapacitada física, uh-huh, y psíquica, hay que apoyarla muchísimo. A los que no son discapacitados también, pero bueno, a los que son discapacitados yo me vuelco más en ellos. No, se te nota desde luego orgulloso, ¿eh?, de todos los compañeros que están en la provincia de Badajoz. Sí, sí, sí. La verdad que yo los apoyo mucho porque hay gente que, bueno, pues venden 10 o venden 20 y lo mismo están pues un poquito tocadillo y joder, es que no vendía más. Digo, bueno, no te preocupes, joder, pues mañana si otro, sabes si vendes mañana otro poco más. Ah, bueno, pues sí. Y intenta convencerlo para que no se vengan abajo, porque si encima dice, joder, vendía poco, joder, es que no vendes nada, pues como son gente muy débil, los psíquicos, digo, uh-huh, pues se viene abajo rápido. Entonces, pues lo que hace falta, pues eso, que no lo digas nada, que los apoyes mucho, aunque lo hayan hecho mal, pero bueno, pues ya será otro día mañana, ya está ahí. Lo que tú nos quieres dar a entender es eso, que con el apoyo y con ganas y esfuerzo, eso, al final, bueno, pues los meses van pasando y la superación, ¿no?, y las ganas de crecer de todas estas personas la vemos día a día. Eso es. Ahora el siguiente paso, ir encontrando esos agraciados y también prepararos, ¿no?, para entregar ese premio posteriormente. Pues eso está por supuestísimo que sí, ya que cuando ya tengamos todo el agraciado localizado, pues cogeremos y haremos una celebración por todo lo alto. Y hombre, por todo lo alto, hombre, pero en la medida que se pueda. Hombre, 200.000 euros son para que lo celebréis, sí, ¿eh? Los 10 agraciados, incluidos el vendedor, hombre, y bueno, tú como responsable, sí, la compañera también que está en Villanueva. Sí, Villanueva, que como solamente va por las tardes, bueno, pues no puede hablar hoy. Ajá, bueno, pues desde aquí un abrazo para todos, Raúl, sí, y nada, que os tengamos que llamar muchas veces más por este motivo, ¿no? Ojalá, claro, que me tengáis que llamar muchas veces. Bueno, como muestra de apoyo, ahí puedes dejar el mensaje que quieras a través de estos micrófonos, porque te están escuchando muchísimos compañeros y sobre todo que están bueno, pues arropando, apoyando esta causa. Sí. Así que aquí tienes los micros. Bueno, pues quiero dar las gracias a la OID por hacer la labor que está haciendo con la gente discapacitada, que muy pocas empresas están volcando como la OID y que no nos acusen tanto como nos están acosando por un lado y por otro, por distintas... como por ejemplo la Sexta o la Once, que, o sea, viven para hacernos daño, que se preocupen más de lo suyo y nos dejen a nosotros un poquito en paz. Ajá. Y un saludo a todos los compañeros y amigos de la OID. Y hablando de compañeros, a todos los simpatizantes, hablando de compañeros, ¿crees que estará encantado de hablar con nosotros José María Cercero? Pues supongo que sí. ¿Sí? Porque si encima da el premio y le ha tocado ver un boleto, pues fíjate. ¿Cómo se estará contento? Vamos a intentarlo, ¿no? Venga, vamos a intentarlo. Vamos. Venga, vamos a poner una canción e intentamos hablar con él. Oye, Raúl, muchísimas gracias por estar con nosotros y muchísima suerte para un futuro próximo. A ver, que Marina quiere añadir algo más. Sí, yo quería destacar cómo la labor integradora de la OIT, ¿no? Antes nos hablabas de este vendedor, de José María Zarcero, que supongo que por lo que cuentas pues tendrá una acondroplasia, que es la enfermedad que afecta al crecimiento de los huesos y produce personas de baja estatura. Y que sin embargo pues tiene todas sus capacidades intelectuales, tiene unos estudios y sin embargo posiblemente debido a esta acondroplasia pues no pueda encontrar un trabajo como el resto de las personas. O sea, ¿cómo? Pues sí, porque a ver, a este muchacho, por ejemplo, una casa normal no puede vivir en una casa normal porque los muebles de arriba no llegan, por ejemplo, claro. o cosas así. O sea, date cuenta que mide 1.5 metros o así, entonces... o sea, le ves bien, pero es un impedimento, porque mismamente para bajar el maletero de su coche tiene que tener una cuerda, que parece un poco gracioso, pero es que así, o sea, no puede bajar el maletero de su coche. Claro, es que creemos, o sea, que la sociedad ha avanzado mucho y sin embargo todavía nos queda muchísimo. Estas son las muestras que podemos ver día a día de que todavía queda muchísimo camino por recorrer en accesibilidad, ¿verdad? Sí, sí. Perfecto, pues... Muchísimas gracias, insisto, Raúl, por estar con nosotros. Muchísima suerte y muchísimo, bueno, pues trabajo, que es lo que hace falta, que nos dejen trabajar para seguir dando premios. Eso, ¿verdad? Es que nosotros no solamente queremos trabajar. Muchas gracias, Raúl. Buenos días. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Dejamos a Raúl Sánchez y nos vamos caminando poquito a poquito. ¿Sabéis hasta dónde? ¿Hasta dónde? Hasta San Fernando. Tu maleta de los sueños, o me echas un pulso, o jugamos un sencillo. Frótate conmigo hasta que me saque el brillo. Llévame esta noche a San Fernando. Iremos un ratito a pie y otro caminando. Súbeme al monte de las siete verdades. Enséñame a besar como tú solo sabes. Llévame esta noche a San Fernando. Iremos un ratito a pie y otro caminando. Que si me paro me duermo, me puede. Y si me puede me meto en la cama, que es donde mejor se está cuando llueve. Que ya no me paro ni un momento antes de que se nos lleve el viento. Ese cine, al de las sábanas blancas, o córtame el pelo, o vamos a robar naranjas. En cuanto amanezca, nos subimos a la barra a hacer el amor sobre el lucero del alba. Esta noche a San Fernando. Iremos un ratito a pie y otro caminando. Súbeme al monte de las siete verdades. O bésame como tú sabes. Como tan solo tú sabes. Como tan solo, tan solo. Cuánto nos alegra, ¿eh? Hablar de premios y premiado. Y además de entregar el premio, él también se ha beneficiado en este caso, como bien nos decía nuestro amigo Raúl Sánchez, el director de la zona de Badajoz. Hablamos, tenemos en esa línea telefónica a José María Zarcero. José María, buenos días. Hola, buenos días, Raúl. Bueno, cuéntanos, porque tienes que estar muy, muy contento, ¿no? Estoy contento y nervioso, porque no he pegado, ojo. No has pegado. Porque, que va, no he dormido nada de haberme enterado que había dado el premio. ¿No esta pegado? Mañana. A la... Sí. No has pegado, ojo, hijo, como se diría, ¿no? A mí no me extraña, ¿eh? Yo tampoco he pegado. Enhorabuena. Enhorabuena, José María. Bueno, has dado un total de 200.000 euros, que eso no se da siempre, ¿verdad? Pues yo personalmente la primera vez que lo he dado en 11 años, ¿eh? Que llevo con la OIS. Y la verdad que me imagino que esto me subirá a la venta. Claro, claro. Sí, claro que sí, desde luego. José María, nos comentaba Raúl que bueno, todavía no lo tenéis localizados a todos los agraciados. Imagino que tú debes saber ya más o menos quién es alguno de ellos, clientela habitual, supongo, ¿no? Después de 11 años con nosotros, ya tendrás clientes fijos. Sí, yo creo que son todos clientela fija. Lo que pasa que como no cogen siempre el mismo número, claro. No sé si lo tienen, pero sí que son todos clientela fija, todos los que tengo. Doble alegría, ¿eh? Porque encima cuando uno sabe a quién llega y la falta que hace en alguna familia, pues se vive con mucha emoción. Como tú dices, que es imposible pegar ojo. Pues sí, la verdad que sí. Hablando de premios y de números, que Marina decía, voy a ver si me ha tocado porque el cero igual si lo llevo. ¿Qué es lo que más te solicitan a ti en cuanto a números? Marina, ¿a ti te gusta el 6, era, no? ¿El 6? ¿El 6? No. El 6 era a mí. Claro. No me gusta el 6. A ver, ¿tú cuál me darías? Por ejemplo, José María, desde tu punto de vista, hoy, imagínate que me cruzo contigo. ¿Qué número me darías hoy? ¿Qué terminación? Pues yo te diría lo que cuando salgo de casa voy diciendo... La suerte, la suerte, la suerte, el primero que cojo. Eso digo yo, José María, yo estoy contigo. Todos los números están en el bombo, lo importante es jugar. Fijaos en el número, el número de hoy, si lo ves escrito, es 23, 22, 0, 24. O sea, la serie es la 24, o sea, 23, 22, 0, serie 24. Ajá, ¿a ti se te va a olvidar este número o no? ¿Ya se te va a quedar grabado ahí para siempre? Pues yo creo que se me va a quedar grabado, por lo menos durante mucho tiempo. Después de 11 años, ¿cómo es ese día a día? Porque claro, 11 años dando premios más pequeñitos, eso sí, y llevando la suerte a cada una de esas personas que confían en ti, que supongo han sido muchas ya, ¿no? Pues eso hace, pero el hecho de que llegue un premio de estas características, cuando a ti te lo dijeron, porque nos ha dicho Raúl que te llamó y te lo comentó, tú no te lo creías. Pues, fíjate, Raúl, que normalmente suelo ver el número... Sí. Pero que es que ayer la primera vez que me pasa en 11 años. O sea, que no me acuerdo de verlo, ni siquiera lo había mirado. Y cuando te llama y te lo dice, ¿qué? Dice, pero bueno, ¿estás de broma o qué? Yo le llamé a él porque vi dos llamadas perdidas y a las horas que eran, pues la verdad que no es una hora así para hablar por teléfono. ¿Qué hora era? ¿Qué hora era? Pues eran las 10 y pico, 10 y 20 o cosas así, me parece. Y tú dijiste, algo pasa. Algo pasa, sí, algo pasa. Entonces yo le llamé, pero no me cogió el teléfono. Y al poco momento recibo un WhatsApp de la compañera que tenemos en Villanueva, Sara, sí. Diciéndome, felicidades. Digo, ¿por? Si no es mi cumpleaños hoy. Digo, si hoy no es mi cumpleaños y ya han pasado dos semanas por lo menos. Dice, porque has dado el gordo. Digo, ¿todo? ¿O he devuelto alguno? Dice, no, todo. Digo, ¿en cuál número? En el cero. Ahí va, y te fuiste a por tu número inmediatamente, supongo, porque, claro, te das cuenta que tú también le llevas. Claro, porque desde que empecé llevo jugando el cero, siempre el cero. Madre, ah, sí. Digo... Alegría. A la que ya está. Normalmente suelo jugar dos. Me suelo quedar con dos. Pero yo ayer pensé, digo, a mí me estarán castigando de alguna manera porque fíjate. Tanta avaricia rompe el saco hoy uno. Muy a ver bien. Si así doy la suerte. Pues ves, sí, hoy. No sé, fíjate. Era el día de repartir un poco de fortuna al resto. Sí, era tu la día. La verdad que sí, que todo el mundo hoy en día lo necesita, que vean alguna alegría, alguna salida económica en casa, que está la cosa por aquí, por Extremadura, sobre todo por los pueblos donde yo circulo, está bastante fastidiada, bastante. Ajá. El asunto del paro está acuciando ahí, ¿no? Fuertemente en esa zona. Oye, ¿y por qué el cero siempre? ¿Por qué te quedas tú desde hace ya mucho tiempo con el cero? Sinceramente, yo antes no jugaba a la lotería ni a los cupones y decidí, pues venga, un mismo número. Y el primero que vi, que fue el cero, coincidió y al cero. O sea, que no hay... ¿Y el cero te ha devuelto un pedacito de suerte y de esa confianza que tú depositas en él todos los días? 20.000 euros. No está nada mal, ¿eh? ¿Quién anda, los pillara? Vaya que no. Y dices que tu cumpleaños fue hace un par de semanas. Sí, el 31 de marzo. Bueno, pues un regalo. Es el regalo atrasado, ese que faltaba. Un buen regalo, sí. Nada, se lo llevará a la hipoteca aparte. Bueno, pues oye, eso está fenomenal, porque aún así uno se quita un poquito de preocupaciones, ¿verdad que sí? Claro que sí. José María, llevas 11 años trabajando en la OID. ¿Cómo llegaste a la OID? Bueno, pues llegué por el INEM. Yo estaba haciendo la carrera de informática y, bueno, lo que me gustaría, lo que los pensamientos que yo tenía era de ejercer de informático. ¿Ya? Pero, bueno, me quedó un año y lo dejé así. Luego hice un módulo, pero en ese trayecto recibí una carta del INEM y yo lo que necesitaba era trabajar ya. Así claro. Que me presenté. Oye, ¿tú no te acuerdas? ¿No te acuerdas así, a bote pronto, de alguien que se haya quedado con el cero y digas, seguro que a este le ha tocado? De tus vendedores, de tus compradores, quiero decir, habituales. Pues tengo tres. Tres candidatos. Sí. Es que es difícil, Raúl, es que son muchos números y claro, sí. Todos los días al final se te mezclan en la cabeza, ¿verdad, José María? Pero si llega María? Alguien que compra siempre el cero, por ejemplo, como en este caso nuestro amigo que se queda con él, pues dice, seguro que le ha tocado a este, a fulano, a mengano, etcétera, etcétera. O sea, tres candidatos tienes ahí, ¿no? Sí, lo que pasa que Raúl, que ya la gente le daba igual ya el número, va, claro. Si no toca, dame el que quieras ya, entonces... Claro, tienes dudas, es lógico. Claro, yo sí, porque cojo siempre al cero, digo, ¿quién es el que yo juego? Dame cualquiera, o venga, sí, dame el que tú juegas. Y se lo di, vamos, se lo doy. Doble suerte, porque además de tocarte vas a incrementar las ventas, que eso es muy interesante para ti, porque tú quieres seguir vendiendo el boleto, por claro. Por supuesto que sí. Bueno. Claro que sí, que eso es una gran alegría. Pues sí, José María. En los dos sentidos, porque... Muchas veces llegas a casa y dices, jolines, que sales a las 6 de la mañana y vuelves con 20 cupones, 30 cupones y te desmoralizas. Sí. Y el patear tanto, me refiero, patear tanto y ves, jolines. Y sí. Pateas mucho porque recorres varios pueblos, nos ha dicho Raúl. Sí, recorro pues mi pueblo, que es Vegas Altas, Madrigalejo, que ha sido donde lo he dado, que... El resto de la gente que no lo ha recibido, posiblemente mañana me maten, seguro. Claro, por no. Me estoy acordando de un cliente que tengo que desde que empecé me está diciendo, como un gatillo te vas a ver colgado en la farola. Ese seguro que me cuelga. Vas a tener que ampliar el radio a partir de esto, ¿eh? La cobertura. Pues sí, también voy a Guadaperales, que está a unos 25 kilómetros o por ahí, y Navalvillar de Pera, que es un pueblo también bastante grandecito. Muy bien, ¿y cómo ha cogido tu familia la noticia de que a ti también te ha tocado este premio? Porque claro, hablamos de ti, pero ¿y tu familia qué pasa? ¿Qué te han dicho? Bueno, yo fui el último que lo dije, que me había tocado a mí. Pues súper súper contento. Mi madre, en cuanto se enteró, a llamar a todas, a sus hermanas, claro. A mi hermana, que está afuera, está ahí cerquita de vosotros. Y la llamó por teléfono, yo llamé a mi hermano también llamó a mi madre. Vamos, que digo, pues espérate que lo confirmemos, que nos enteremos por otro lado también. Claro. Nada. No vaya a ser llamar. Que lo repartamos antes de que me toque, ¿no? Pues sí. Qué José bien. María, un golpe de suerte anoche de manos de ese número, el 23.220, pero sobre todo a ti te llegó también ese golpe de suerte con este trabajo, ¿no?, en el que ya llevas 11 años de experiencia. Pues sí. Y que sean muchos más, ¿verdad? ¿Cómo? Que sean muchos más. Jolines, ya que hemos roto la bolsa, que siga goteando, ¿no? Bueno, pues para eso es muy importante que la gente siga confiando. Lo que pasa que, bueno, que ya sabemos que la suerte es caprichosa, ¿no? Claro, llega sí, cuando llega. Y que las ventas... Llega cuando llega y buena gana. Yo no pensaba ayer que iba a dar el gordo, tampoco pensaba que me iba a tocar y... Pues y bueno, nada. Desde aquí puedes mandar un mensaje. Venga, que nosotros nos gusta esto de mandar mensajes, ya que nos escucha mucha gente a través de la radio, para que otros compañeros que te están escuchando en otros puntos, pues también se animen y digan, mira, seguramente yo mañana me puedo levantar igual, con las mismas ganas, con esa energía, después de haber tocado o que le haya tocado un premio, como en este caso nuestro amigo. Pues mira, ¿qué dirías a esos vendedores que están ahí en los diferentes puntos de España? Pues nada, que no se desesperen, que la suerte llega. No llega cuando uno quiere, pero siempre hay recompensa, tarde o temprano. Entonces, que nada, que no se desesperen y ahí, ahí, en la brecha, que vamos. Perfecto. Que también somos, que también podemos nosotros de dar premios, Jolines. Claro, no, que sí, por supuesto que sí. José María Zarcero, desde Badajoz, concretamente, muy contento, enhorabuena una vez más, que lo celebres con quien te apetezca y muchísimas gracias por estar con nosotros este ratito aquí en la radio, ¿vale? Muchas gracias a vosotros por llamar. Un saludo. Venga, un saludo, a buenos días, amigo. Un saludo, buenos días, adiós. Adiós. Dejamos a nuestro amigo José María Zarcero, qué contento está ahí en Badajoz y con muchas ganas de dar otro premio. Vamos a seguir hablando no de premios, pero sí de más protagonistas, porque vamos a hablar de deporte. Y antes, un inciso, porque otro premio... Sí que seguimos hablando de premios, Raúl. En estos momentos debe estar todo casi casi a punto, porque nuestra delegación de Soria hoy se entregan 240.000 eurazos. Llegaban el pasado 20 de marzo de manos de otro premio, en este caso era un euromillonario, ya saben, se juega los viernes por 1,50€ y el premio llega hasta los 24.000 euros y nuestra delegación de Soria se está, pues eso, preparando los últimos detalles, porque a las 12 de la mañana concretamente está previsto que se haga entrega de esos premios a los agraciados que el pasado 20 de marzo compraron el euroboleto de la UIZ en esta zona de Castilla y León, en Soria. Y conectaremos con ellos, ¿no, Diana? Bueno. Trataremos de hablar con ellos y si no, bueno, pues los tendremos mañana, porque ya saben, pues ellos lo primero que tienen que hacer es entregar el premio a los agraciados y son unos momentos de un poquito, bueno, pues de nervios y de esas cosas, ¿no? De que los agraciados lleguen, de que entreguen su premio, de que se hagan esa foto de familia y que todos lo celebren. Si no están con nosotros hoy, desde luego con ellos mañana para que nos cuenten cómo se ha vivido, pero hablamos de premio el de ayer y el premio el que repartimos hoy. ¿Hasta qué hora estamos hoy? ¿Tenemos una hora y media de radio? ¿Eh? Bueno, pues vamos a hablar de deporte, pero antes unos consejos. Juanma, antes de marcharnos con esos consejos, cuéntanos por qué nos vamos a hablar de balonmano, ¿no? Sí, de balonmano femenino. Vamos a hablar con el presidente del Pereda Balonmano, o el OID Pereda Balonmano Femenino, en su categoría senior. Es un club deportivo que tiene 26 años de historia ya, y que cuya característica principal es la formación de jugadores y jugadoras ahí en Santander, en la localidad de Pereda. Así es que vamos a hablar con Tinín Pastor, que es su presidente, porque las chicas fueron campeonas en diciembre de la Copa Cántabra y este año están peleando por subir de categoría y estar en la segunda división, que es un paso a la máxima categoría del balonmano femenino en España. También desde allí quiere mostrar su apoyo a la UIZ. Será después de estos consejos. La organización impulsora de discapacitados contribuye para que muchas personas con y sin discapacidad puedan encontrar trabajo. Más de 3.000 ya lo han hecho en toda España. Tú también puedes trabajar con nosotros. Si eres discapacitado, llámanos al 902-113-883 y si no lo eres, apóyanos adquiriendo el euroboleto de la OID. Organización impulsora de discapacitados. Cada día somos más grandes gracias a ti. El excelentísimo Ayuntamiento de Talavera de la Reina pone en marcha una nueva edición del programa Vacaciones Urbanas 2015, servicio dirigido a las familias talaveranas con hijos e hijas de 3 a 6 años, con el fin de fomentar la educación en igualdad y ayudar a conciliar la vida familiar, laboral y personal durante las vacaciones de verano. El plazo de solicitud es del 27 de abril al 8 de mayo en el Centro de la Mujer, calle Segurilla número 35, de lunes a viernes en horario de 9 a 14 horas. Es un mensaje de la Concejalía de Igualdad. Conviértete en princesa. Déjate encantar por serpientes. Disfruta de música medieval, de cómicos, de romances. Ven a descubrir el nuevo jardín árabe con sus espectáculos de luz y sonido. Del 24 al 26 de abril, adéntrate en Oropesa. Conoce sus jornadas medievales. Viaja en el tiempo. Vuelve otro año más a Oropesa. Déjate envolver por su mercado medieval. Los días 24, 25 y 26 de abril te esperamos en las jornadas medievales de Oropesa, declaradas de interés turístico regional. En Radio 4G jugamos la Champions. Vive con nosotros la emoción del fútbol. En Radio 4G jugamos la Champions. En Radio 4G jugamos la Champions. José Antonio Avellán y todo su equipo en Radio 4G te traen la Champions. No lo dudes, lo hacemos con los mejores. Miércoles 22, 8 de la tarde, 7 en Canarias. Partido de vuelta. Real Madrid, Atlético de Madrid. El empate a cero pondrá la emoción por todo lo alto. Todo preparado en el Santiago Bernabéu. Radio 4G es el partido. Vive la emoción de la Champions en Radio 4G. ¿Tienes un negocio y la contabilidad te trae de cabeza? En Aserdisca nos ocupamos de todo. Somos una asesoría jurídica, laboral y contable. Ofrecemos nuestros servicios tanto a empresas, autónomos como particulares. Porque tus finanzas son importantes, deja que los profesionales de Aserdisca conduzcan tus pasos. Llámanos al teléfono 925 05 40 00 y cuéntanos qué necesitas. Ya estamos de vuelta tras esos consejos para seguir conociendo a más protagonistas en este programa especial y seguimos hablando de deporte, Juanma. Por supuesto, Raúl, como venimos informando a nuestros oyentes en esta programación especial de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados, y no es la excepción, en esta mañana y mediodía de miércoles vamos a seguir escuchando a los deportistas que de una u otra manera se identifican con la OID, Organización Impulsores Capacitados, no solamente de nuestros patrocinados deportivos, sino que con toda la gente que ahora mismo está solidarizando con la Organización Impulsores Capacitados debido a esta persecución de la ONCE y del programa Equipo de Investigación de la Sexta Televisión. Y sí, tenemos en esta mañana de miércoles, Raúl, el contacto directo con Cantabria, porque el OID Pereda Balonmano Femenino es un equipo que está contando esta temporada con el patrocinio de la Organización Impulsores Capacitados, y la verdad que nosotros nos sentimos muy contentos, muy orgullosos de esta gran participación de este equipo femenino. Te concedo el honor, Raúl, que puedas conocer a nuestro entrevistado, al presidente del OID Pereda Balonmano. Tinín Pastor, buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos, Tinín, ¿cómo va ese, bueno, esa competición en primer lugar? Bueno, pues vamos cumpliendo objetivos. El domingo pasado ganamos dentro de la Liga de Balonmano de Primera División Nacional Interautonómica, que jugamos con Castilla y León. Ganamos al handball Aceitunas Oliver, que es nuestro rival más directo. Le ganamos 25-21 en nuestro campo en Santander. Y sobre todo, pues vamos rodando al equipo, que es lo más importante de cara a la fase de ascenso final que se producirá los días 15, 16 y 17 del mes de mayo. Uh-huh. Y contar con el patrocinio de la OID, pues supongo que todo un honor, pues, para ti y para el equipo. Naturalmente, hay que recordar que nuestro club, pues, es un club que tiene 300 deportistas, 300 jugadores y jugadoras de balonmano controlados por nosotros, y desde luego nuestro primer equipo femenino, el OID Pereda, desde luego, pues, es el colofón a un proyecto deportivo muy importante en el que los equipos de categorías inferiores, juveniles, cadetes, infantiles, alevines en categoría femenina, pues van a ser con absoluta probabilidad campeones de Cantabria. Tenemos que jugar fases nacionales, y entonces nuestro equipo OID Pereda, que está jugando en primera división, y nuestro gran objetivo es este año que viene en división de honor plata femenino, pues es el colofón de todo este esfuerzo. Y naturalmente el poder contar con el patrocinio del OID para nosotros es muy importante, porque sobre todo es corroborar y ver que hay personas sensibles a estos proyectos deportivos, aficionados, pero desde luego con una proyección social importante. Ahora, es bueno recordar, Tinín, que ustedes estáis logrando todos esos objetivos deportivos por vuestra capacidad que ahora mismo tenéis como club y también como equipo. Específicamente este equipo femenino que patrocina la OID, Organización de Impulsores Capacitados, porque no olvidemos, Raúl, no olvidemos, Tinín, que estamos en presencia también de las actuales campeonas de la Copa Cántabra, ¿no?, que obtuvieron el año pasado, Tinín. Sí, este equipo primero jugó la Copa de Cantabria y quedó campeón de Cantabria con mucha solvencia, y luego estamos jugando el campeonato de primera división con Castilla y León, y pues ahí estamos jugando en ese primer puesto con el equipo que se ha formado anteriormente, el equipo de Valladolid, el handball, la disciplina Soliver. Estamos compitiendo por ello, y sobre todo ya, que es lo más importante, vamos a disputar con toda seguridad la fase de ascenso a División de Honor Plata. Tenemos la ilusión de poder jugarlo en Santander, es un sector que hemos pedido, para que se pueda jugar en Cantabria, y vamos a ver si lo conseguimos. Y gracias también, ya digo, a ayudas, pero fundamentalmente a nuestro patrocinador, a OID, que podamos tener estas posibilidades, esta ayuda, que sin ella muy difícilmente podríamos estar compitiendo a este nivel. Esta es la opinión de Tinín Pastor como presidente de un club deportivo, ¿no?, el OID Pereda Balonmano de Cantabria, de Santander. Pero, Tinín, nos gustaría también conocer un poco tu opinión, tu impresión de, vamos a decir, esta persecución que ahora a último está siguiendo la OID y que lamentablemente involucra también a un colectivo tan importante como es el de las personas discapacitadas, porque acá hay familias, hay gente que vive de la venta de nuestro boleto de la OID, de la Organización Impulsora de Discapacitados, y eso es lo más lamentable de toda esta situación. Quizás nosotros anteponemos un poco lo que es este proyecto sociodeportivo y cultural, como me gusta a mí denominar, a este proyecto y a esta organización, como se llama OID, Organización Impulsora de Discapacitados, y pensar un poco en ese colectivo que se siente mucha veces discriminado lamentablemente en este país, y es lo que está lamentablemente aconteciendo con nuestros compañeros vendedores, que están siendo acosados lamentablemente por otro medio de comunicación, por intereses creados de por medio. Y yo quisiera conocer también la opinión de Tinín Pastor, ya no como presidente de Luis de Pereda Balonmano, de un club deportivo, sino que como un ciudadano más. Tinín. Naturalmente somos pues muy sensibles a todas estas circunstancias sociales que yo conozco personalmente, que se están produciendo. Naturalmente, yo entiendo, mira, desconozco la cuestión legal, porque yo en este aspecto no lo conozco, pero vamos, yo sí que soy muy sensible, por un lado, a que me parece que los monopolios en un país como España, un país democrático y en principio liberal en el aspecto laboral, pues no tendría que haber ese tipo de circunstancias realmente, porque sobre todo hay una realidad. Hay muchísimas familias, como comentabas anteriormente, que dependen de esta organización, y yo no sé qué mal estará haciendo, porque desde luego a las familias no está haciendo, y socialmente a nadie, porque las personas son absolutamente libres de participar de todas las actividades y todas las propuestas que quiere hacer la organización. Entonces yo no entiendo cómo, no sé, se quieren plantear un poco estas circunstancias, ya digo, de monopolio, que particularmente no entiendo en un país como es España. ¿Vosotros es el primer año, la primera vez que estáis patrocinados por la OID? Sí, efectivamente, sí. ¿Y cómo fue? ¿Os costó mucho el llegar hasta la organización? Bueno, yo que soy una persona que, bueno, me he movido toda la vida del deporte, pues conozco a muchísima gente. Cantabria, yo he sido entrenador profesional, me encanta el deporte, por mi faceta también profesional soy inspector de educación, pero un enamorado del deporte y de la educación, pues desde luego pues hablo con mucha gente, y aquí en Cantabria pues me comentaba pues el presidente de la Federación Cantabria de Fútbol, por ejemplo, hablando con otros compañeros de que la organización era muy sensible a propuestas deportivas y sociales que tuvieran realmente un sentido en ese aspecto social y de potenciar el deporte de base. Y entonces pues conseguí en un momento determinado hablar con Juan Luis Salas, y él desde luego desde el primer momento fue muy receptivo y nos escuchó con muchísima dedicación, y definitivamente pudimos llegar a un acuerdo en el que la organización nos patrocinaba y nosotros desde luego nos blindamos absolutamente a todo lo que la organización precise en cuanto a la publicidad propia de nuestra práctica deportiva, que en este caso es el balonmano, más concretamente el balonmano femenino, aunque el club tiene balonmano masculino y balonmano femenino. Y toda esta situación que nos afecta como organización de impulsores capacitados al no reconocerse ya de una vez toda esta labor que viene realizando esta organización durante ya 26 años, Tinín, a nosotros también nos causa molestia porque ya lo dijo nuestro presidente Dionisio González Otero, hoy son 4.000 los trabajadores que tiene la OID, son muchas familias que están siendo favorecidas por esta situación de poder tener un trabajo digno como es el que entrega la OID, organización de impulsores capacitados, y por sobre todo las cosas, nosotros también anteponemos nuestro trabajo y siempre en realidad damos hincapié y resaltamos el trabajo que hacen nuestros compañeros que son la cara de la OID, que son nuestros vendedores que están ahí día a día en la calle. Y es una situación lamentable porque si se reconociera la OID serían no 4.000 sino que 20.000 puestos de trabajo. Hoy es el OID Pereda Balonmano, el OID ASPE Baloncesto en la zona alicantina, deportistas de Talavera de la Reina, deportistas paralímpicos como Eva Moral, Tony Franco, por lo cual también se hace un daño a la actividad deportiva, Tinín, con esta situación que lamentablemente nos afecta. Con toda seguridad. O sea, yo creo que lo más importante naturalmente son las familias y los trabajadores que ahora mismo están dependiendo de la OID, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues sí, la labor social que se puede realizar, sobre todo, ya digo, en estas colaboraciones con entidades deportivas que difícilmente es posible que puedan salir adelante si no es con este tipo de ayudas, pues desde luego para nosotros también es muy preocupante un poco la falta de sensibilidad que pueda existir en determinados sectores sociales, ¿sabes? Falta mucho compromiso en ese aspecto para ir en ayuda de la discapacidad, ¿no? O de personas con otras capacidades, como nos gusta decir de estos micrófonos, Tinín. Sí, sí. Claro, efectivamente. Yo creo que es una labor muy importante y desde luego que nos debiera de sensibilizar a todos, absolutamente. Luchando por la normalización, ahora ahí está la OID, luchando, bueno, pues contra ese programa de televisión, equipo de investigación. Y hablando de no discriminación, a mí me gustaría conocer también tu opinión. Oye, un hombre entre tanta mujer, ¿qué tal te desenvuelves y qué tal se portan contigo? No hay ningún problema. Mira, ya te comentaba que el balonmano Pereda, que tiene 300 deportistas en este momento desde niños de 8 años, pues tiene aproximadamente, mira qué bien, un 50% de jugadores y un 50% de jugadoras. Y tiene más de 20 años de vida, Raúl, que es importante también. Sí, efectivamente, sí. Y luego, pues también la junta directiva. En la junta directiva son mayoritariamente mujeres, por ejemplo. Sin embargo, te voy a decir una cosa, en entrenadores no. En entrenadores hay una mayoría de chicos, de hombres. Y es curioso, ¿no? Pero bueno, correcto. Es una circunstancia que poco a poco tendremos que tratar de paliar, ¿no? Pero nada, desde luego, yo he entrenado a jugadores y he entrenado a jugadoras a lo largo de mi vida, porque he entrenado muchísimos años, he estado entrenando 25 años. ¿Y quiénes rinden mejor? Es diferente porque es una realidad, ya no es la diferencia física, sino también es la diferencia psicológica, más que nos cueste reconocer. Y yo no digo que la diferencia psicológica es que unos sean mejores, pero sí que hay matices psicológicos que son diferentes, ¿no? Y eso es una realidad, o sea, en general los equipos femeninos también son mucho más sensibles y son mucho más sensibles a las situaciones emocionales. Es más difícil cuando un equipo femenino se te va abajo en el aspecto psicológico recuperarle, cuesta muchísimo más, por ejemplo. Hay muchos factores que son diferentes, pero yo lo que digo que yo estaba encantado de entrenar a chicos y ahora mismo pues de dirigir un club en el que hay chicos y chicas desde luego con un objetivo común, que es la práctica deportiva y intentar hacerlo cada vez más. Qué bueno, porque además de entrenadores muchas veces tenéis que ser psicólogos al mismo tiempo. Y padres también, por la edad de estas chicas, ¿verdad, Tinín? Es una parte, el hecho de ser un poco psicólogo, el entrenador siempre lo lleva. Y naturalmente, estamos hablando, la media de edad de este equipo de Eloy Pereda es una media de edad de 20-22 años aproximadamente, pero ya digo que este es un poco la cabeza de un proyecto con un equipo juvenil que ya es campeón de Cantabria, un equipo cadete que probablemente lo va a ser en una semana, un equipo infantil que el sábado que viene probablemente va a ser campeón también de Cantabria, un equipo de Adelín que también, quiero decirte, de que es que es un poco el proyecto del equipo del OIF Pereda es aglutinar todos los esfuerzos de las categorías inferiores de nuestros equipos femeninos. Mucho trabajo hay ahí detrás y nosotros también queremos ofrecerte la posibilidad de dejar ese mensaje a través de nuestros micrófonos, al igual que hemos hecho con los demás invitados que nos han ido acompañando en estas ediciones especiales que mantenemos a través de estas ondas. Así que son tuyos, Tirín. Sí, yo nada más reiterarme lo que os he comentado hace unos minutos, que desde luego el esfuerzo que hace la organización por que tengan un trabajo digno una serie de personas con ciertas dificultades de todo tipo, pueden serlo, y sus familias, pues desde luego no tendría por qué tener ningún tipo de cortapisa, sobre todo porque esta situación de monopolio respecto a otras organizaciones, no lo entiendo. Tendríamos que ser muy, muy sensibles, sobre todo en estas circunstancias en las que estamos ahora, que desde luego el hecho de poder tener trabajo, sobre todo personas que si no tendrían reales dificultades para tener un trabajo digno, habría que desde luego que agradecérselo, y eso es lo que hay que hacer, y ánimo, desde luego ánimo, porque eso lo merece. Tenín Pastor, presidente de OIF Pereda Balonmano, otro de los clubes de equipos patrocinados por la organización Impulsores Capacitados, proyectos como vemos, Raúl, y escuchamos, que vienen desde hace mucho tiempo currando, trabajando, 25 años de existencia tiene este club. Estos son los proyectos serios que apoya la organización Impulsora Discapacitados. Acá no se esconde nada, acá se dice lo que hay. hablando en claro, y es otro de los proyectos serios de los cuales participa con mucho orgullo, porque estamos muy orgullosos también de estas chicas y de todos nuestros patrocinados por lo bien que dejan puesto el nombre en las competiciones de la organización Impulsores Capacitados. Y has escuchado que este es un proyecto que ha obtenido sus logros, es un proyecto deportivo que forma a las generaciones de jugadoras y de jugadores de balonmano en Cantabria, y de este equipo en particular, el OIF Pereda Balonmano, entrenado también por Santi, que están haciendo un trabajo realmente espectacular. Tirín, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, la verdad. Juanma, vamos a quedarnos, después de hablar de deporte, con un poquito de música. A ver qué te parece esto. Sabes dónde estás, nena, dime ahora si esto es mi final, nena, dime cuándo por última vez tú me diste un beso sin saber por qué. Cuántas carreteras yo quemé por ti, cuántas carreteras yo quemé. Ojos y dime que no, que ya no me quieres, nena, dime adiós. Si es tan solo amor, si es tan solo amor, algo tan hermoso no puede quemar más que leña al fuego, si es tan solo. Para respirar, oh, porque me araña la piel. Si ya no me quieres, déjame marchar. Si es tan solo amor, si es tan solo amor. Solo amor, algo tan hermoso no puede quemar más que leña al fuego si es tan solo amor. Muchas canciones hablan del amor y del poder del amor. ¿Qué haríamos sin amor? ¿Qué haríamos sin música? ¿Qué haríamos sin tantas cosas en esta vida? El amor mueve el mundo, Raúl. ¿Y qué haríamos sin esos premios de la OID? Bueno, pues seguir viviendo. ¿Tú crees que podríamos? ¡Hombre! A mí no me ha tocado todavía y sigo viviendo. Ya, pero yo sé que algún premio por ahí has cogido, ¿eh? Más pequeñito. Hombre, sí. Pequeñitos, sí. Pequeñitos, sí. De esos del día a día, que digamos. Lo importante es jugar, porque como decía nuestro compañero José María desde Badajoz, el día que menos te lo esperas, la suerte llama a tu puerta y te encuentras, pues eso, con un premiecito bajo el brazo, que a lo mejor no te soluciona la vida, pero oye, que ayuda un poquito, pero bien, como decía José María, para pegar un empujón a la hipoteca. Qué suerte ha tenido él, es verdad, ¿eh? Como y esos suerte... 24.000 euros que se van a entregar hoy al boleto, ¿verdad? En efecto, nos vamos hasta Soria, ¿no, uh-huh. Diana? Porque allí, y allí tiene está lugar. Todo preparado en la delegación para entregar el premio que corresponde al pasado 20 de marzo. Varios vecinos de la zona compraban el euroboleto allí. Y nada, pues vamos a tratar de contactar con los compañeros a ver qué pasa. Yo creo que tenemos ahora mismo con nosotros a otro agraciado que le ha tocado el boleto de la UID. Buenos días. Buenos días. Jesús Manuel. Sí, es verdad, soy. Sí. Muy bien, cuéntanos porque a ti también te ha llegado la suerte, ¿no? Sí, me tocó un boleto, me tocó. Total, hablamos de... 24.000 euros. Y se ríe, me tocó 24.000 un euros. ¿Tú eras jugador habitual? Sí, de vez en cuando pillaba el boleto, de vez en cuando, todas semanitas pillaba un número de dos, todas semanas. Y nada, ¿cómo te enteraste de la noticia? Imagino que una alegría, ¿no? Pues sí, miré el número 11 también, digo, joder, si coincide el número, decía yo, coincide el número de 11, todo entero, pues... No. Parece que te haya tocado más veces, ¿eh? No, la primera vez. Bueno, es que la alegría, pues cada uno la demuestra pues como quiere. En sí, este sí, caso, sí. Nuestro amigo está tranquilo, ¿verdad? Porque, oye, sí. Si se ha ido a recoger un premio, pues qué alegría, ¿verdad? Sí, me han regalado, me han dado. Oye, ¿y tú comprabas habitualmente a la misma persona? No, ahí en Soria hay 6 vendedores, 6, pues... Había. Nos tornamos, claro que sí. Sí, en el centro, el otro día fue un bar. Donde tocó a mí era un bar. Allí tuve la suerte en el bar. Ajá. ¿Y hace mucho que confías en la OID para que la suerte...? Pues, no, pero bueno, solía ver a los vendedores y compraba siempre, pues, ¿sabes? Por participar, por... Uh-huh. ¿Sabes? Por apoyar un poquito el proyecto. Apoyar un poquito, bueno, también a 11 igual, ¿sabes? Parecido. Claro, bueno, pues ha llegado la suerte y uno tan contento, sí. Como decimos, a lo mejor no soluciona la vida, pero para un caprichito sí tenemos, ¿eh? Sí, una ayudita sí, va bien, sí. Claro, es lo que siempre hemos oído en televisión, cuando hablamos de más dinero, ¿no? Pero bueno, oye, ¿qué vas a hacer con ese premio? Cuéntanos, a ver, ¿qué tienes pensado? Pues no sé si hay alguna pequeña inversión, de momento, o no sé qué hacer, aún no tengo pensado. Bueno, si no se te ocurre nada, tú vente por aquí, que yo te doy ideas. No sé ya, para estar bien, no sé si, ¿verdad? Bueno, pues desde aquí os mandamos un abrazo a todos los afortunados de Soria, que os haya tocado ese pedacito de suerte el pasado 20 de marzo de manos de la OID. Y nada, a disfrutarlo. Vale, muchas gracias. Enhorabuena, Jesús Manuel. Gracias por estar con nosotros. A ustedes, vale. Bueno, pues ahí está ese testimonio de uno de los agraciados que está presente en esa entrega en Soria. Sí, porque como decíamos, el acto de entrega, la rueda de prensa que se organizaba, comenzaba en apenas unos minutos, desde las 12 de la mañana están allí los compañeros, y bueno, pues con mucha alegría, ya sabes, en esto hay gente que prefiere no salir, Raúl, pues porque es más tímido, porque claro. le supone, bueno, pues un poquito más de vergüencilla, ¿no? Esto de enfrentarse con los medios de comunicación. Y habrá también alguno que se lo tenga calladito para que no le pidan nada. Claro. Venga, lo primero que haríais vosotras, ya creo que me lo habéis dicho en alguna ocasión, pero así ya, porque ayer era ayer y hoy es hoy, el presente, hay que vivir el día a día, como decís vosotras, ¿no? Entonces, ¿qué haríais? Ay. Hoy, no ayer. Yo hoy irme de viaje. ¿Sí? Sí, hoy me iba de viaje a un sitio de estos, lo que tú dices, un viaje de estos de una vez en la vida, de los que, bueno, pues que supone una inversión y un sitio que no vas a visitar nunca, pues yo me iría hasta allí. Marina, están pensando en hipoteca. Sí. ¿A que sí? Lo sabía, estaba diciendo es qué bien me vendría ese viaje, pero oye, pero la hipoteca... qué tranquilidad me daría quitarme la hipoteca. Ese peso que muchos españoles llevan ahí es encima, una ¿no? lacra. Efectivamente. Bueno, pues vamos a quedarnos con unos consejos. Va a ser difícil hablar en directo con los compañeros, ¿no, Diana? Pues claro, porque imagínate cómo es esto, Raúl. Los vecinos agraciados llegan con su euroboleto, está el vendedor, están los medios de comunicación locales, que siempre se hacen eco de la noticia, porque, oye, no nos olvidemos de la cantidad. En total, 240.000 euros en premios. Soria es una capital de provincia, pero no deja de ser, bueno, pues una ciudad pequeñita, ¿no? No es como Madrid, digamos. Entonces, todo el mundo se entera de la noticia y es noticia por eso, porque estamos en los tiempos que estamos, llega la crisis económica y lo que hablamos, 24.000 euros para una familia, pues está muy requete bien y todo el mundo se quiere hacer eco de esta suerte, ¿no?, que llega de manos del euroboleto de la OID. Desde aquí solo nos queda felicitarlos, desde luego trataremos de hablar con ellos después, cuando terminen todo el acto de entrega, y si no podemos hablar ya hoy, pues se lo ofreceremos mañana. Desde luego, le damos las gracias a Juan Manuel, Jesús, ¿verdad? Jesús Manuel. Jesús Manuel, que ha sido uno de los agraciados que nos ha querido atender. Y bueno, pues que sigan los premios, ¿no? Desde luego. ¿Habrán estado presentes los medios de comunicación o no? Porque en la última rueda de prensa vimos que no se quisieron hacer eco de la noticia, de esa entrega allá en Málaga, ¿no? Bueno, pues lo que hablamos, lamentablemente, ¿no? Aunque hablamos de medios de comunicación independientes, o eso se supone, al final muchos de ellos no dejan de ser entidades privadas, con intereses ocultos. Y con publicidad. Y con publicidad. Lo decía Carlos Muñoz, ¿verdad? Claro. Es que está muy bien hablar de libertad de prensa cuando realmente uno es independiente, pero cuando depende de un dinerito, de unos ingresos por publicidad que entregan otros, pues desgraciadamente no todo el mundo es tan libre como éticamente debería serlo. Desde luego, nosotros seguimos con ese apoyo de la gente, como decía Jesús Manuel. Yo he comprado por apoyar el proyecto, porque me gusta lo que hace la organización, porque creo en esos 6 puestos de trabajo que ha creado aquí en mi ciudad, en Soria. Y oye, que he tenido suerte, pues estoy tan contento, pero sobre todo seguir apoyando el proyecto y lo hace, pues eso, repartiendo su colaboración entre los diferentes compañeros que están buscando esa oportunidad laboral con el euroboleto de la OID. Si no podemos conectar con Soria, si están ahí inmersos en esa entrega de premios, vamos a ofrecerle a todos los que estáis conectados, bueno, pues todo lo que acontece en el programa de mañana. Pero hoy sí me gustaría terminar, antes de marcharnos con unos consejos, hablar un poquito de Facebook, mencionar al menos Facebook y Twitter y todo lo que nos vamos encontrando. ¿Qué os parece? Porque hay mucha gente que quiere participar, y si también nosotros desde aquí somos ese altavoz de esas noticias, de esas personas que se van colgando, pues también seguramente les va a encantar. Están ahí escuchando la radio y imaginaos que de pronto, pues mira, fulano, mengano, o desde esta delegación nos dicen esto, lo otro, ese apoyo, esos me gusta, más de 5.000, el objetivo, conseguir 10.000. Los 5.000 se han conseguido muy poco tiempo. Vamos a ver si es posible alcanzar esa cifra gracias al apoyo de todas las personas que acceden a ese muro de Facebook o bien a través de Twitter, y que muchas personas igual quieren intentar también tener acceso a ese Facebook y no saben, ¿no? Pues ya Diana nos lo decía antes. Pues es muy fácil, Raúl. Obviamente todo el mundo está en las redes sociales. Parece que si no tienes cuenta en las redes sociales, no existen. Nuestros oyentes seguro que tienen cuenta en Facebook, pero si no, es muy fácil. www.facebook.com, simplemente tienen que registrarse y bueno, pues ponerse un nombre. Hay gente que decide llamarse pues tal cual, con su nombre y apellidos, o gente con un apodo, con la forma en que le llaman sus compañeros del trabajo, y nada, simplemente tiene que buscarnos a través de la lupita, el buscador de Facebook. Somos OID, guión, Organización Impulsora de Discapacitados. Como bien decía Marina, somos una página, porque nosotros somos una organización sin ánimo de lucro, somos una asociación de personas con discapacidad, entonces no tenemos un perfil como el de un ciudadano particular, sino como página, como asociación, y dar a me gusta. Una vez que ha dado a me gusta, pues ya somos amigos, lo diríamos así en las redes sociales. sociales y puedes ver todas las novedades que tienen que ver con nuestra organización. Que quieres dejarnos un mensaje, que quieres hacerte una foto con esos hashtags, con esas etiquetas, ¿no? Que es el nombre que le da a las redes sociales con un motivo concreto. En este caso, OID somos todos, boicota la Sexta, es el otro hashtag que hemos puesto en marcha, y por supuesto, apoyo a la OID, pues puedes dejarnos tu mensajito y ponerte en contacto con nosotros. Estamos recibiendo muchísimas solicitudes de amistad, tenemos a muchísimas personas que se están interesando por el proyecto, gente que desgraciadamente nos sigue contando, no tengo trabajo, vivo en tal sitio, ¿dónde me puedo? ¿Cuál es la oficina, vuestra delegación más cercana y hasta dónde puedo llegar? Y nada, pues a través de las redes sociales lo tienen muy fácil. Además de las redes sociales, hay que decir que aquí en la radio también tienen voz esas personas que quieran participar. El 925-84-12-81, el teléfono del directo. Yo sé que mucha gente dice, bueno, si es que yo en la radio a mí me da vergüenza. Pero que esto es muy sencillo, que es como hablar entre cualquier persona que tiene una conversación normal en cualquier calle, en cualquier portal, en cualquier ascensor, que se habla del tiempo mucho. Efectivamente. En los ascensores se habla siempre del tiempo. ¿No hace mal día? Pues sí, el día está fastidiado. ¿Cómo llueve? Igual qué calor. Igual que en los baños. Pues vaya. Bueno, ¿En los baños habláis del tiempo? ¿También? ¿Los hombres? Sí, pues qué calor. Las mujeres pues qué frío. ¿No? No, yo sé que siempre vamos de dos en dos, ¿no? Es verdad, y ese es el gran misterio. Ese es el gran misterio. ¿Por qué las mujeres se van de dos en dos al baño? Pero eso es otro asunto. Vamos a quedarnos con unos consejos y vamos a ver si somos capaces de hacer llegar a todos los oyentes toda la información que vemos reflejada en Facebook o Twitter. ¿Os parece? Y si no nos podemos ir a Soria en el teléfono, ¿por qué no nos vamos musicalmente? ¿Camino? Voy camino a Soria. Venga, pues déjame que ponga estos consejos y vamos a escuchar también a Gabinete. Venga. ¿Qué era? Caligari. Sí, señora. Voy camino. Si buscas un emplazamiento único donde descansar o celebrar un acontecimiento importante, ven y disfruta del Hotel Finca Canturias. Un 4 estrellas acogedor con 8 habitaciones dobles y 4 suites con vistas al jardín y al río Tajo. En la carretera del Caudete de la Jara a Calera y Chozas, en Toledo, Finca Canturias pone a su disposición la exclusividad y la distinción que la caracteriza. Infórmate en la web www.canturias.com. Ortodisca Sport ya tiene para tu bienestar una amplia gama de calzado ortopédico, andadores, sillas de rueda, tobilleras, medias o fajas a medida y un largo etcétera en artículos ortopédicos. En Ortodisca Sport, todo para la ortopedia, a unos precios inmejorables. Ortodisca Sport, con entrada por Marqués de Mirasol 30 o Puente Nuevo 9, teléfono 925-817094, Talavera de la Reina. Porque apostamos por el apoyo a las familias en la vivienda de mayores. Balcón de Gredos, cuidamos de los que más quieres. Visita Balcón de Gredos en la calzada de Oropesa y conoce nuestras instalaciones. Ofrecemos rehabilitación, terapia ocupacional, orientación social y animación sociocultural. Llámanos al 925 45 2101 e infórmate. Feria Salón de la Automoción de Talavera de la Reina 2015, del 24 al 26 de abril, en Recinto Talavera Ferial. El sector de la automoción tiene de nuevo una amplia y destacada presencia en Talavera Ferial, con la participación entre los expositores de las principales empresas y concesionarios oficiales, que expondrán las novedades más importantes en modelos de las marcas de mayor prestigio del mercado. Una amplia y espectacular muestra de vehículos nuevos, kilómetro cero o seminuevos. Una gran oportunidad de encontrar el coche soñado. Además, de nuevo el recinto ferial albergará una espectacular exposición de coches clásicos. El Salón de la Automoción tendrá un amplio horario. Durante los días 24 y 25, la feria estará abierta de 11 a 14.30 horas por la mañana y de 16.30 a 21 horas. El domingo, día 26, de 11 a 14.30 horas por la mañana y de 16.30 a 20 horas por la tarde. Una instantánea puede decir muchísimas cosas sin poner ningún título, solamente con ver esa fotografía ya ves bueno, la alegría, la tristeza de las personas, lo que refleja cada persona en cada momento, ¿verdad? Una imagen dice más que mil palabras. Así. Efectivamente, vemos numerosas imágenes en ese perfil, en ese muro de Facebook de personas con discapacidad. Veo ahora mismo una persona que está en su silla de ruedas y está con cara de decir, quiero seguir apoyando a la OIZ, a tope. Efectivamente, vemos, por ejemplo, estoy intentando ver desde dónde llegan estas fotografías. Diana, yo no sé si tú tienes alguna respuesta en cuanto, sí, hemos visto al compañero de Vallecas, que se ha sacado esa fotografía también con los boletos, apoyando, pero este señor que aparece aquí en la silla de ruedas, no sabemos quién es, ¿verdad? Pues ahora mismo no sabría deciros quién es, porque nos van mandando las fotografías y bueno, nosotros tenemos diferentes community managers que se ocupan día a día de las redes sociales en esta organización y bueno, ellos van compartiendo a medida que lo van haciendo. Lo ideal es que las mismas personas que nos lo envíen, pues nos manden un saludo o nos digan desde claro. Dónde están. Que ellos mismos lo suban al Facebook. La foto de Maricruz Pérez dice, Sevilla, somos la OIZ y queremos seguir luchando otros 26 años más, igualdad. Y ahí están sonrientes estas dos chicas también, compañeros que están en el Congreso de los Diputados, en esa escalinata, fotografiándose junto al Congreso de los Diputados y con esa carta que se envió. Se envió a todos los diputados y senadores. Efectivamente, y que han ido teniendo respuesta por parte de esos diputados y senadores y muchos estaban también apoyando, dando ese apoyo a la OIZ. Vemos a nuestro compañero Tony también, está ahí fotografiándose. Tony Franco. Tony Franco, y bueno, hace referencia a uno de los anuncios que vemos en La Sexta, y dice, La Sexta discrimina a la OIZ y a los discapacitados, OIZ somos todos. Si seguimos bajando, echando un vistazo a ese muro de Facebook, vemos a nuestro compañero David Soria, conocidísimo también aquí en la sede central de la OIZ, portando esa pancarta. No logro a leer desde aquí qué es lo que dice esa pancarta de nuestro amigo que está en recepción y que cada día nos saluda y nos da los buenos días. Pues sí, es casi la primera cara que vemos de la OIZ según entramos a la oficina, junto con Gregorio. La conciencia es el mayor juicio al que puede someterse una persona. Dormir plácidamente sabiendo la ilusión y la oportunidad que tienen muchas personas está ahí y es real. Otra de las frases que vemos dentro de ese muro. Si seguimos echando un vistazo, bueno, pues vemos también cómo el club de fútbol, ¿dónde es concretamente? A ver, Raúl, Asociación de Peñas de Elche Club de Fútbol, también apoyando esta causa. Las compañeras... Fíjate que antes hablábamos de eso, hay muchos deportistas que efectivamente, como decía Juanma, no están patrocinados por la Organización Impulsora de Discapacitados y que sin embargo muestran su apoyo, porque ellos saben lo difícil que es hoy en día conseguir un patrocinio. Entonces, bueno, ¿qué duda cabe que si la OIZ pudiera ampliar sus fronteras, digamos, burocráticas, podríamos dar mucho más trabajo a muchas más personas y, por lo tanto, también patrocinar muchos otros deportistas o actividades culturales, ¿no? Como, por ejemplo, el patrocinio que se hizo a este gran película documental, Wilmet, el último bosque mediterráneo, que bueno, pues incluso estuvo, fue nominado, ¿no? Sí, fue candidato. Luego sí. Las nominaciones llegan. Exacto. Después de la candidatura, ocho candidaturas para los premios Goya. Sí, finalmente no pudo ser, pero bueno, el éxito está ahí, lo demuestra la taquilla. Y como nos explicaba Tomás Gómez, como jefe de Administración y Recursos Humanos de la OIZ, esta organización apuesta por causas que reivindican un mensaje. En este caso también era el caso de Wilmet, el último bosque mediterráneo, nos cuenta un problema social que nos atañe a todos, si es que esta especie, ¿no?, es el bosque mediterráneo, que es prácticamente el que puebla la península ibérica, está afectado por un hongo que denominamos coloquialmente la seca. Afecta a todos los árboles que dan bellota, y bueno, que de ahí eso se repercute en todo el ecosistema, porque los animales que comen de ese árbol también se contagian con el hongo. Y decían, según los estudios que están abordando y elaborando diferentes universidades españolas, que en unos años nos podríamos quedar sin ellos. No, está claro que no es una cosa que vaya a tardar 50 años, pero que en cuestión de un siglo a lo mejor esa especie queda devorada, ¿no?, por ese hongo, por la seca. Y eso es un problema que nos afecta a todos y que debemos, claro, concienciarnos entre todos, porque de estos ecosistemas, de la ecología, de la fauna y la flora, también depende la existencia del ser humano. No olvidemos que esto es una cadena, y si desaparecen esas bellotitas, ¿qué van a comer los cerditos que tanto nos gustan? Esos patanegras. Yo sabía que algún estómago agradecido iba a hacer referencia al cerdo ibérico. Claro. Bueno, si os parece, estamos ya en los últimos minutos antes de conectar con los compañeros de 4G, y les va a encantar decir, por ejemplo, 26 años luchando por esta Alicante y numerosos pueblos como, por ejemplo, Camplengo, Puente Aviós, Ubiarco, Santillana, Quevedo, Suances, Yuso, en fin. Pues nada, nosotros desde aquí, Raúl, ya como apuntar en estos últimos minutos, tenemos que dar las gracias al Diario de Soria y al Heraldo de Soria, que se han desplazado hasta nuestras instalaciones de la OIZ allí, en esa capital, y bueno, que están cubriendo esa noticia, esa entrega de premios de 240.000 euros en premios correspondientes al Euroboleto del pasado 20 de marzo. Ellos están en pleno acto de entrega con los medios de comunicación. Nosotros trataremos de hablar con ellos y se lo ofreceremos aquí mañana. Pues venga, nos vamos camino a Soria, como decías, Marina. Sí, sí, sí. Con Gabinete. Me gusta mucho esta canción. Caligari. Y mañana tendremos toda esa información a partir de las 11 en este espacio, en este especial, en el que contamos contigo a través de esas diferentes emisoras que están conectadas a OIZ Radio Nacional. Diana, Marina, muchísimas gracias. Mañana os espero. Hasta mañana. Adiós. Si no sabes el sendero, escucha esto. Lentamente caen las hojas secas al pasar y el viernes.